cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Me acompañan en este momento el general de brigada Mirabal Herrera, el coronel Guedes, quien en cumplimiento de la resolución 108 y de acuerdo a lo previsto en nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional se está realizando en el día de hoy, por instrucción del señor ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la intervención del Cuerpo de Policía del Estado Lara, por existir suficientes elementos en cuanto a la actuación de este cuerpo en diferentes aspectos en materia de restablecimiento del orden público y hechos aislados con funcionarios que se están investigando progresivamente, los cuales se darán a informar posteriormente. En reiteradas oportunidades, el órgano rector, directamente el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, viene realizando una supervisión sucesiva desde los momentos en que se recibieron denuncias en diferentes actuaciones del Cuerpo de Policía en el Estado Lara, iniciando en abril una supervisión a diferentes áreas. Se plasmaron las novedades, se han ido informando progresivamente, no ha habido una actuación de inmediata para esa serie de novedades, y aparte reiteradas llamadas que se han hecho a las diferentes actuaciones en materia de orden público, como es el compromiso y la corresponsabilidad que existe en nuestra Constitución Nacional, es la protección a nuestros ciudadanos, la protección a la propiedad privada, y en cumplimiento de eso todos los cuerpos de policía y todos los órganos de policía debemos estar al servicio del pueblo. Por lo tanto, y otras acciones que en reiteradas oportunidades se han venido notando, y por denuncias y pruebas y elementos suficientes que reposan en el órgano rector, se tomó la decisión, y por instrucción del señor ministro del Poder Popular, de esta intervención. Esta intervención, ya como lo establecimos y lo que está previsto en la ley, hubo las reuniones previas donde se está designando al ciudadano general de brigada Mirabal Herrera como director del Cuerpo de Policía, y el ciudadano coronel Guedes, quien recibirá la subdirección de esta policía. Iniciamos la intervención también con el nombramiento, de acuerdo a la resolución 108, de la Junta Interventora. Esta Junta ya está instalada, está reunida en la sede y en la oficina del director, iniciando ya un plan de acción de cómo va a ser la realización de la intervención y qué áreas se van a atacar, como es el área del servicio de policía, el área del recursos humanos, el cumplimiento y el del servicio de orden público, la unidad de orden público, de acuerdo a las diferentes supervisiones que hemos hecho en cuanto al equipamiento, a la intervención de esta unidad en materia de orden público con el equipamiento necesario, revisando todo el equipo de orden público y el entrenamiento que deben tener por ley los funcionarios, y un entrenamiento permanente que según la ley y los reglamentos debe estarse realizando en los cuerpos de policía. En fin, de acuerdo a esta normativa y en estas denuncias que se han ido recibiendo y los elementos convincentes que han llevado a nuestro ministerio, donde hay las denuncias de propietarios, de ciudadanos de establecimientos comerciales y otros, donde no se ha intervenido inmediatamente a resguardar esos bienes, es que se está realizando esta intervención. Con todo el cumplimiento de nuestra Constitución, con todo el cumplimiento de las leyes, y nuestro compromiso en este momento con la directiva que se está designando es de inmediato tomar las acciones en el entrenamiento progresivo, en los beneficios del personal, en cuanto al recurso humano como tal, la atención en dotaciones, la atención en ese entrenamiento, en todas las áreas que en recursos humanos y en este caso en las diferentes áreas de investigación también, como es la inspectoría contra las actuaciones policiales, que deben estar haciendo las averiguaciones otros hechos que ameritaron la intervención de este cuerpo de policía son, durante el año han habido 8 fugas de privados de libertad, de los cuales el órgano rector ha tenido conocimiento de 5, donde los funcionarios que están involucrados en el área de seguridad directamente en los recintos de prevención, de retención preventiva, no han denunciado y ni se han tomado las acciones pertinentes en cuanto a lo que establece la ley, la presentación al órgano, en este caso el Ministerio Público, y la averiguación administrativa que se debe realizar a través de la ICAP. Todos estos elementos, entre otros, son los que están llevando a la toma de decisión directamente del órgano rector. Y por ley, el órgano rector puede de inmediato aplicar la medida de la intervención y el acompañamiento técnico que se debe hacer a las diferentes áreas para poner y nivelar este cuerpo de policía a los estándares exigidos en esta legislación. Es por eso que estamos aquí, es por eso que hemos cumplido con toda esta normativa. Venimos de una reunión con el señor gobernador, se le participó la medida que el órgano rector, en cumplimiento del señor presidente y del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de esta resolución en materia de intervención. El alcalde, el señor gobernador, ya se le hizo el conocimiento, se presentó a las nuevas autoridades del cuerpo de policía. Iniciamos ya desde este momento el proceso que está establecido en la ley, y es una medida que el órgano rector, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y en las leyes, la está aplicando. Es por eso esta intervención. Y de ahí va a salir, de esas investigaciones saldrán posteriores resultados, de los cuales hay uno que va por la parte de investigación penal del Ministerio Público, como es la fuga de los privados de libertad. La otra parte es un procedimiento administrativo que se llevará progresivamente, conjuntamente con la ICAP, Oficina de Desviaciones Policiales, y la Junta Interventora directamente, que está en el Cuerpo de Policía. Muchísimas gracias por la atención que han tenido ustedes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto se le responderá. ¿Cómo será el proceso, las fases que cumplirá este proceso de intervención? Bueno, este proceso de intervención, primero hoy, que es la instalación. De ahí, si ya tenemos las observaciones que se han hecho producto de una supervisión integral, producto de una supervisión que se efectuó directamente a la parte de orden público, otra visita que se hizo cuando se tuvo conocimiento por otros medios de unas fugas de privados de libertad, hubo un informe inicial que se está coordinando el director de supervisión disciplinaria a nivel nacional con el Ministerio Público, donde continúan estas investigaciones. Todos esos elementos en esta mesa de trabajo se van a revisar, se va a implementar un plan de acción, una hoja de ruta que se va a seguir progresivamente para ir avanzando en las diferentes áreas, tanto en reentrenamiento del personal en orden público, el equipamiento, y la otra área disciplinaria en materia de estos privados de libertad. Igualmente se van a revisar también y se están inspeccionando los recintos de prevención, de retención preventiva, para buscar el desahogo a estos sitios donde existe una sobrepoblación de personal privado de libertad. Y así sucesivamente van a ir trabajando como una mesa de trabajo con la hoja de ruta para ir avanzando en esas áreas. Esa va a ser la metodología que se va a aplicar aquí con la Junta Interventora. Vicepresidente, Tarek El Aissami ayer indicaba lo siguiente: es grave que un cuerpo de policía le niegue al pueblo el resguardo. Esto tomando en cuenta la situación de violencia que se ha registrado en el estado Lara. ¿Se garantizará entonces, a partir de este momento, el resguardo, la tranquilidad, la paz en el estado Lara con esta nueva acción del gobierno bolivariano? Por supuesto, es uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta, esa falta de atención a toda esa área de los comercios, y el pueblo de Lara debe estar seguro de que se garantizará el servicio policial enmarcado en la ley, en la norma, conjuntamente con la nueva directiva y los funcionarios que, de una u otra forma, tanto la directiva, van a estar cooperando y coordinando directamente, porque esto es un plan de intervenciones para mejoras del cuerpo de policía interna, para prestar el servicio adecuado a la población en esas áreas donde requiere, y para eso se necesita un entrenamiento que se está haciendo para dar respuesta a la población, para dar respuesta al pueblo de Lara, para dar respuesta a los comerciantes y a todos los ciudadanos, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este nuevo plan que tiene la nueva directiva implica un aumento de salario. Esos son otros temas. En el área de recursos humanos que se están estudiando, se van a evaluar, y ya nosotros inicialmente, no solamente este cuerpo, se ha ido trabajando con unas tablas, con un baremo, que posteriormente habrá el momento que se va a anunciar, que ya desde el órgano rector hemos venido trabajando no solamente con este cuerpo de policía, sino a nivel nacional, tanto policías municipales y estatales. Y eso ya en su momento oportuno lo dará a conocer el señor ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz. ¿Qué otras policías van a ser intervenidas en este proceso? En este proceso tenemos hasta el momento siete policías intervenidas en el área de policías municipales. Ya hay algunas policías que culminó la intervención y se están entregando a sus gobernaciones. Ahorita con estas ocho cuerpos de policía, en el estado Miranda tenemos la policía Independencia, que está del municipio Independencia, que está intervenida, la policía del municipio Urdaneta, que ya se hizo una intervención, y la junta interventora está de la mano con los funcionarios trabajando para adecuar ese cuerpo de policía a esos estándares de la policía que queremos en Venezuela, de un estándar de una policía bolivariana, socialista y que atienda la población en general como debe ser.